Bienvenidos a Último Continuo, el podcast diferente sobre videojuegos. Yo soy Bruma, grabando desde McAllen, Texas. Yo soy Sigüel, grabando del Distrito Federal. Yo soy Seguba, grabando desde Torreón. Yo soy Gabriel Darnes, desde Tabasco. Yo soy Radi Calvo, grabando desde Guadalajara. Bueno, esta semana vamos a tener noticias de varias consolas, no tantas como en las semanas pasadas. Vamos a hablar sobre Castle Crashers, un pequeño análisis entre Segura y yo. Y en el Rincón Retro, Radicalvo nos va a hablar sobre Contra. Bueno, vamos a empezar con las noticias de Nintendo, que parece que nada más hay cosas de Nintendo 10. Y ¿nos puedes contar las noticias, Ángel, por favor? Ok, bueno, yo les traigo las noticias de Nintendo 3DS. Primero que nada, les traigo una noticia de Super Street Fighter 4 Edition. Capcom ha anunciado en boca del productor Yoshinori Ono que Super Street Fighter 4 para Nintendo 3DS contará con batallas en línea. También ha informado que el juego dispondrá de un modo denominado Channel Live, que brindará la posibilidad de ver las batallas que otros jugadores estén disputando en tiempo real. Por otro lado, la empresa japonesa ha confirmado que Super Street Fighter 4 3D Edition tendrá la plantilla de 35 combatientes, igual que la versión de sobremesa, por lo que se quedan fuera los luchadores de la versión arcade. Además, cada uno de los personajes dispondrá de 3 trajes diferentes, el original, Arrange y Super Arrange. Para esta versión, Capcom ha introducido 2 formas diferentes de jugar. La primera, la tradicional, con jugabilidad 2D, aunque se puede activar el efecto 3D de la consola. La nueva jugabilidad presentará al luchador en vista asimétrica. Pues bueno, parece ser una buena noticia por parte de Capcom, que ya tenía a Nintendo bastante abandonado en cuanto a sus juegos fuertes de pelea, a excepción de Tatsunoko vs. Capcom. Aunque también suena muy interesante el hecho de que por ahí se había comentado de un modo offline, en donde te podías semi-enfrentar a otros 10, 3DS, para llevar batallas cortas. Se ve muy interesante. Lo bueno es que ya le están echando más ganas a Nintendo, porque, bueno, a pesar de que es la más fuerte ahorita, está olvidada por Capcom. También Capcom debería traerle los Mega Man y todo ese pedo, güey, a Nintendo. Aunque por ahí también, no olvidemos que, a pesar de que los tenía olvidados, también no los dejó tan atrás, porque sacó sus Mega Man 9 y 10 respectivamente para la consola Wii. Y de hecho, recientemente acaba de salir, no sé si lo recuerden, la colección de Mega Man 0 para 10. Bueno, exactamente. Yo felicito a Nintendo porque realmente, bueno, para Nintendo fueron los únicos que sacaron una edición en formato físico, y era una edición muy buena porque la caja de donde venía el disco, o sea, la caja era un cartucho de NES, y dentro de ella estaba el disco para que tú jugaras el Mega Man 9. Estaba muy buena y difícil de conseguir, sobre todo. De hecho, fíjate que esa edición del cartucho, según tengo entendido, se distribuyó únicamente para los desarrolladores y demás, para hacer las presentaciones del juego. Creo que el precio anda más arriba de los $100,000, por ahí esa edición. De hecho, güey, creo que para ese juego también hicieron un anuncio retro, ¿no? Así que sería como los de antes. Y fíjate que eso sí lo desconozco. Lo único que sé que tiene retro es la portada, la imagen, pero el anuncio no. Con que sea, no sé. Con que no sea la portada ni del 1 ni del 2, güey, porque están horribles, güey. Fatales. Que Mega Man no tenía un blaster, tenía una pistola. Pues de hecho así lo tiene. ¿Cómo? Tiene igual una pistola. Ah, no es cierto. No, esa portada. De hecho, una de las imágenes prototipo de la publicidad que se hizo cuando se estaba anunciando apenas el juego era precisamente una portada americanizada, con como si fuera una portada de mediados de los 80s. No, de hecho, las portadas se parecen portada de película mexicana. No, yo creo que se ve mejor la paleta de Capcom. La paleta de colores. Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia. Muchas gracias por su comentario. Ahora les traigo más noticias sobre la Nintendo 3DS. Nintendo ha anunciado los juegos que se comercializarán en Japón. Son 8 títulos, los cuales se acompañarán a la máquina. Bueno, los títulos de lanzamiento para Nintendo 3DS serán Nintendo Dogs and Cats, desarrollado por Nintendo, Super Street Fighter 4 3D Edition, desarrollado por Capcom, Puzzle Bobble 3D por Square Enix, Pro Evolution Soccer 3D por Konami. Esto por mencionar algunos, la lista consta de 8. Pues bueno, a pesar de que la lista de momento es un poquito modesta, esperemos que un poco más de desarrolladores se animen a sacar más juegos. No os puedo esperar a ver un, por ejemplo, un Scribblenauts para el 3DS. Está bueno ese juego, güey. Bastante, bastante. De hecho, la mecánica del juego es guiar al personaje escribiendo palabras de objetos que quieres que aparezcan para ayudarlo a resolver los puzzles. Muy, muy entretenido. ¿Y está en español? Tristemente, hasta donde sé, no. Oh, qué gacho. No, la lista está buena, güey, pues empiezo. Aunque deberían de empezar con más RPGs, porque es lo que más se le mueve a Nintendo 10. Bueno, en Japón, creo. No han de tardar en salir. Sí, un Dragon Quest. Bueno, si nos puedes decir la siguiente noticia tú, Ángel. Ok, Bruma. La siguiente noticia es sobre la batería de Nintendo 3DS. Con motivo de la feria Nintendo World que celebra en Tokio, la compañía nipona ha anunciado que la batería de su nueva consola portátil Nintendo 3DS tendrá una duración de entre 3 y 5 horas. La empresa de Kyoto también ha confirmado que jugando a títulos del actual 10 oscilará entre las 5 y las 6 horas. Asimismo, Nintendo ha explicado que su duración variará en función del ajuste del 3D o del brillo de las pantallas y que tardará en cargarse 3 horas y media. Por el momento no hay fecha anunciada para Europa, pero está confirmada que la máquina llegará a territorio japonés el próximo 19 de enero a un precio de 25.000 yens, o sea, unos 233 euros al cambio. A la madre, va a estar en cara, güey, va a costar casi igual que un PlayStation y esas cosas, güey. Ojalá valga la pena. Deja del precio, el problema también de la batería, no sé, pero siento que 5 horas debería de ser el mínimo promedio, no el tope promedio. Sí, pero pues van a sacar algo así, güey, como de que, sí, extiende tu batería. Vamos a ver. Tienen que sacarlo, güey. Pero bueno, ¿tienen más noticias tú, Ángel? Pues estas son todas las noticias de Nintendo. Bueno, muchas gracias, Uber. Vamos con Segúa, nuestro experto en PlayStation 3, la consola desechable. ¿Qué nos puede decir de las noticias que tienen ahora en PlayStation, Segúa? Bueno, respecto a la mejor consola existente, te puedo decir que nos ha llegado a la mano el trailer de Killzone 3. Que si tú eres fan de Killzone, no debes dejar pasar este nuevo trailer. Debido a que nos muestran las impresionantes cinemáticas que el juego se desarrollará. Que se desarrollarán dentro del juego. Entonces, este nuevo trailer ha mostrado unas nuevas expectativas, ya que se muestran unas muy buenas cinemáticas. Y esperemos que así sea de igual forma el juego. Cosa que, a mi parecer, no nos va a decepcionar a muchos. No, pues seguro, ahora sí, la verdad, en este trailer sí que se luce la consola, güey. Las gráficas se ven bien chingonas, güey. Sí, bueno, la verdad, Killzone sí han... Sí, bueno, esperemos que no pase lo que ocurrió con el Killzone 2, que Sony mostró por ahí unos videos truqueados cuando le iba a lanzar. Pero el juego recibió buenas críticas, los gamers lo recibieron muy bien el juego, pese a lo que se hizo. Esperemos que esto no pase con el Killzone 3, pero esperemos que también Sony haya aprendido de esto. Al principio hubo muchos problemas con el control, ¿verdad? Del 2. ¿Cómo problemas? O sea, de que cambiaron el control, creo. Los botones y todo eso. Ah, las alternativas y todo eso. Sí. Sí, lo que pasa es que sí hubo muchos problemas en ese aspecto. De hecho, se recomendaba mucho que se utilizara la alternativa número 2, que era la más común en los juegos de shooter. Oh. Ah, pero ahora viene con el PlayStation Move, pues eso es lo más interesante, el chill y el 3D. Bueno, también lo que está interesante, bueno, lo que se ha mostrado interesante es la pantalla dividida, que aunque no debería ser noticia, pues va a estar ahora sí ya formalmente en el Killzone 3. Que es lo que esperemos también sea su fuerte. Ah, ok, bueno. No, ya no te interrumpo en tus noticias, dale. Gracias, gracias. Continúo, bien. Después de conocer el trailer de Killzone 3, bueno, se lo recomiendo que lo busquen en YouTube. También llega a la PlayStation, pero ahorita solamente ha llegado a la europea. Esperemos más adelante ya nos llegue a la mexicana y a la estadounidense. Llega el juego Angry Birds. Y además de este juego, llegan contenidos descargables para Street Fighter 4, para Modern Nation Racers. También nos llega contenido también para Guitar Hero, el nuevo Guitar Hero, perdón, y Rockman 3. Así que si ustedes desean descargar esta demo por el momento, pues solamente deberían tener ustedes una cuenta europea, pero no se desesperen, pronto llegará a las cuentas americanas. Bien, ya como última nota, guardamos para el último lo mejor de PlayStation. Se han anunciado las 20 exclusividades que tendrá PlayStation 3 para este año 2011. Claro, Sony, ha mostrado, además de otros juegos que ya son esperados, como The Last Guardian, Killzone 3, Twisted Metal y Uncharted 3, ha decidido desvelar toda la lista de juegos que, a decir verdad, suena bastante interesante. Juegos como Hyperdimension of Neptunia, The Ico and the Shadow of Colossus Collection, Infamous 2, Journey, Killzone 3, The Last Guardian, Little Big Planet 2, MLB 11 de Snow, The Show, perdón, Motor Storm Apocalypse, No More Heroes, Pixel June Shooter 2, PlayStation Move Heroes, Ratchet and Clank, All for One, Resistant 3, Socom 4, Sorcery, Twisted Metal y Yakuza 4. Y me falta uno que es Artolénico, Koga, Nel of Arciel, que son los juegos que, bueno, que Sony tendrá contemplados para este año 2011. No sé, oye, si tengan algún comentario. Oye, Suguga, tú que estás bien metido en eso, ¿cuál bueno, el Killzone 3 es el último de trilogía o le van a seguir, güey? Parece que por el momento sí es el último que van a sacar, pero no, de hecho no han dicho que será el último, no han dicho que le continuarán, pero tampoco dijeron que lo iban a detener. O sea, Killzone 3 actualmente es el que se va a mantener durante unos 3 años de perdido. Y Resistance 3, ese creo que sí es el último, ¿no?, de esa serie. Sí, el Resistance 3, lo que pasa es que esa saga no tuvo, bueno, sí estaba muy buena, sí está muy bueno el juego, pero no tuvo el recibimiento esperado. Sí, Ratchet & Clank está muy bueno, Sí, sí, pues... sí, también se viene el Twisted Metal, el Yakuza 4 también viene muy bueno. El más esperado actualmente es el Little Big Planet 2. ¿Qué otro? Bueno, el Uncharted 3 se viene hasta noviembre, pero también es muy, muy ya esperado. La película de PlayStation 3. Sí, el la copia de ¿cómo se llama? Indiana Jones, también The Ico and the Shadow of Colossus Collection. También también es muy esperado. De hecho, la mayoría de los juegos de perdido, unos de esos 20, unos 8 o 10, van a ser muy bien recibidos. Los otros les va a pasar como el caso del Demon's Souls, que pues al principio no parecían muy buenos y al final resultaron que sí eran un éxito. ¿Y no han dicho nada de Demon's Souls 2? No, todavía no hay nada de eso. Se había anunciado una secuela, pero no, como que no se han animado todavía. No, está muy bueno el juego, nada más que ojalá le cambien el cooperativo. Que ya ¿El los cooperativo? Dos, sí, que ya los dos puedan subir a nivel, no nada más uno. sea, como no te entiendo, discúlpame. No, ¿te acuerdas que en el 1 eras un fantasma? Sí. O sea, no contaba lo que hicieras. Para nada. No, sí contaba, ¿cómo que no? O sea, no te dan nivel, no te dan experiencia. No, es que no hay nivel, no hay experiencia. Lo que te dan es el alma blanca o el alma. Sí, oscura. Cierto. Bueno, pero no te dan, güey. ¿O sí? No, es que la experiencia tú la compras. Ah, sí, cierto. Perdón. Es que ese juego sí. Me frustró. Está demasiado difícil, güey. Es como algo para radical, güey. Sí, bueno, la verdad que el juego sí es extremadamente difícil. La primera vez que lo juegas te agarra de patadas muy buenas, pero una vez que le tomas la rienda, el juego es muy, muy bueno y es muy entretenido, sobre todo porque tiene una dificultad difícil, muy difícil, pero no imposible. Bueno, ¿y es lo último, verdad, de PlayStation? Sí, por el momento sí, son todas las noticias de PlayStation. Continuamos con la siguiente persona, que es... Soy yo, voy con Xbox. Bueno, de Xbox no hay mucho. De lo único que voy a hablar son como rumores. Como siempre. Los rumores traen todo, papá, son los que mueven el mundo. Bueno, hay rumores de que la NASA quiere empezar a usar el Kinect. No solo para videoconferencias, ya que es más fácil usar el Kinect para, más fácil y barato, usar el Kinect para representar objetos en tercera dimensión en una videoconferencia. También dicen que Xbox va a empezar a dar soporte para Kinect en PC. Bueno, no Xbox, Microsoft. No importa que ya hayan sacado los drivers, los hackers, pero pues dicen que van a sacar sus propios drivers, los oficiales. Esto es como que lo único que hay ahorita moviéndose en Xbox, porque pues ahorita está muerto, todo se va a poner mejor ya cuando llegue el E3. Qué lástima que todo esto se reduzca a las noticias de un pinche sensor de movimiento, pero bueno. ¿Quién sigue? Bueno, yo quisiera comentar respecto a eso, del sensor de movimiento, que muchos lo han comprado sin ni siquiera tener un Xbox, pero parece ser que les ha agradado la idea de modificarlo, de hacer otros proyectos, que la verdad Kinect ha demostrado, bueno, los usuarios, los que los han comprado han demostrado que Kinect tiene un muy buen potencial. No, la verdad esa tecnología es el futuro, o sea, ya bien implementada. Sí, ya he visto gente que hizo hacks para jugar Quake Arena 3 desde Kinect. Es más, hay uno del juego Rush para jugarlo, el de Ubisoft, el de estrategia, jugarlo con Kinect. Pero pues bueno, esto es todo. Y ahora vamos con las noticias de la plataforma que todos la tienen muy olvidada, que es la PC. ¿Qué nos puedes contar, Radicalo? Pues bueno, ni tan olvidada, realmente sin PC no habría consolas, pero bueno, dejando de lado las flores, por ahí Blizzard comenta que World of Warcraft Cataclysm ha superado los 4.7 millones de copias vendidas en un mes. Esta tercera expansión del juego de rol multijugador online, que ha sido aclamado por la crítica, como se menciona, ha superado esta cantidad durante su primer mes de venta, estableciendo un nuevo récord de copias de juego para PC vendidas desde su lanzamiento. También ha anunciado que Cataclysm, siendo la tercera expansión y no la última, por supuesto, se lanzó simultáneamente el 7 de diciembre en Estados Unidos, Canadá, México, Argentina, Chile, Europa, Rusia y el sudeste de Asia, además de que en el 9 de diciembre en Corea del Sur y otras regiones de Oriente, con un total de más de 3.3 millones de copias vendidas en su primer día a la venta. Con el anterior lanzamiento, el número de suscriptores también se ha incrementado a alcanzar una cifra total de 12 millones de jugadores, afianzándolo como el juego de rol multijugador masivo online con más suscriptores que hay. En cuenta que los suscriptores totales se toman del último mes, sin contar promociones, sin contar tarjetas gratis, tarjetas vencidas, cuentas canceladas y demás. Es una cifra bastante grande. Se supone que es de cuentas activas, ¿no, güey? O sea, así es. Pero pues, tienen que contar que he perdido 2 millones son Chinese Farmers. Sí, la gran mayoría son cuentas para farming. Sí, pero bueno, disculpa. No hay problema. También, por otro lado, Torchlight han comentado que contará con contenido player versus player y un cooperativo de hasta 8 personas, en donde Runic declaró hace pocos días dicho comentario. Y que será, por supuesto, más grande que el original. Comentan, aún no hemos fijado el límite máximo de jugadores, declaran, el cual se muestra muy ambicioso de cara a la segunda parte de su exitoso RPG. El punto atractivo es que, solo jugando en la oficina, tenemos un cooperativo de 1 a 4. Establecer el máximo de jugadores para el cooperativo es un debate que tenemos en curso, pero probablemente será entre 4 y 8 jugadores. La falta de juego en línea fue uno de los apartados más criticados de Torchlight, de ahí que los desarrolladores hayan realizado estos deberes. Comentan que vamos a realizar y habilitar un modo player versus player solo para que la gente se lo pase bien. No vamos a gastar mucho tiempo en intentar balancear al máximo a los personajes. Básicamente, solo queremos un player versus player. También comentan que han estado trabajando más en el contenido, que tienen bastantes ciudades y grandes cantidades de mazmorras o calabozos, como le quieran mencionar. Por el momento, el propio Max de la desarrolladora no quiere confirmar la fecha de salida para Torchlight 2. De hecho, el Torchlight 1, güey, está muy bueno, pero es de que para jugarlo individualmente y va a salir o ya salió en Xbox Live Arcade para que lo prueben, güey. También, entre las cosas que se han dado de hablar, un buen juego que se espera que venga un first person shooter para PC pudiera ser el Bulletstorm, que como se puede observar en el tráiler, se desarrolla principalmente con una acción frenética y al parecer un muy bien utilizado tiempo bala con una cantidad impresionante de gore o violencia y sangre. Que esta compañía People Can Fly han confirmado los requisitos mínimos y recomendados que necesitan cumplir para que podamos disfrutar este juego. Para PC, que por lo pronto no se tiene pensado una versión para Mac, puede ser los requisitos mínimos: Windows XP con Service Pack o superior, o Windows Vista con Service Pack 2 o superior, un procesador Core 2 Duo o una AMD Athlon X2 o un equivalente que sea a 1.6 GHz, 1.5 GB de RAM, 9 GB de disco duro, una tarjeta gráfica GeForce 7600 o una Radeon HD 2400 Pro o superiores, por supuesto, una tarjeta de sonido compatible con DirectX, un lector DVD, obvio, y su respectiva conexión a internet. Pero donde se pone interesante el asunto son los requisitos recomendados, que ya nos está pidiendo una máquina Windows Vista con Service Pack 2 o superior, incluso Windows 7, un quad core, 2 GB de RAM, 9 de disco, por supuesto una GeForce GTX 1260 o una Radeon 4870. Ya son requisitos bastante considerables si se quiere disfrutar plenamente del apartado gráfico de este juego. Pues fíjate que lo recomendable, güey, no es tan pesado, ya que son 2 GB de RAM. Y pues yo me esperaba que pidiera los 4 que siempre piden esos juegos y todavía faltan, y las gráficas se ven muy pesadas. Yo creo que es gracias a lo que puede, a las facilidades que da el Unreal Engine de Epic a la hora de hacer estas cosas. De hecho, me sorprende que los requisitos no sean tan grandes o tan exigentes como por ejemplo un Crysis. Bueno, estas fueron las noticias para PC y compatibles. Muchas gracias, Ray Calvo, por las noticias de PC. Ahora vamos a las multiplataformas, que aquí participa todo el equipo de Último Continuum. Y vamos a empezar otra vez con Sewer, que nos va a platicar algo sobre las novedades del nuevo Silent Hill de Konami. Bueno, la revista Game Informer revela nuevas informaciones sobre el que hasta ahora era Silent Hill 8. Konami pretende hacer borrón y cuenta nueva con Silent Hill, Downpour, nombre que recibirá la última entrega de la franquicia. En primer lugar, la historia se desarrolla en las afueras de Silent Hill, en la aún inexplorada zona sureste. los desarrolladores llegaron a la conclusión de que era una de las pocas zonas que aún no se habían visitado en ningún Silent Hill. Esta nueva entrega no tendrá a nivel argumental ninguna relación con capítulos anteriores de la saga, salvo algunos guiños para los más fans. El pueblo que visitaremos será tan grande que tendremos que hacer uso de una línea de metro subterráneo para desplazarnos. Las localizaciones de pesadilla no serán una versión modificada de los emplazamientos ya visitados. También habrá misiones secundarias a resolver a lo largo del mapeado. En cuanto al plano jugable, nuestro protagonista Murphy solo podrá usar un arma a la vez y esto se puede romperse, como ya sucedía en Silent Hill Origins. Se ha eliminado cualquier inventario de armas y se vuelven los niveles de dificultad fácil, medio y difícil para los puzzles. Además, el agua será el juego lo que la nieve en Silent Hill Shattered Memories, por lo que visitaremos zonas completamente anegadas y víctimas de un constante y opresivo aguacero. Podremos evitar las peleas contra los enemigos, no así los enfrentamientos contra enemigos finales, los cuales tendrán quick time events. Por último, habrá múltiples finales que dependerán de las decisiones tomadas en el juego y no se visitará ninguna edificación usada en anteriores Silent Hill, hospitales, escuelas, etc. Pues está con madre eso, güey, que de borrón y cuenta nueva, y parece que Konami ya está volviendo al survival horror. De que ya te va a poner más tenso eso de que se te rompe el arma y nada más poder cargar una a la vez, güey. Eso está chido. Pues eso del borrón y cuenta nueva, pues a mí, pues, como que no se me hace tan chido, porque yo jugué el Silent Hill que apenas sacaron y pues, se me hace que estuvo bueno. O sea, sí, sí daba miedo, los lugares estaban tétricos, los personajes, bueno, los enemigos salían de repente y sí te daban un sustote. Y pues esperemos que ese borrón y cuenta nueva sea para mejorar y para destruirlo. Bueno, prácticamente es como un spin-off, es algo de que donde se dan las libertades de hacer todo lo que ellos quieran, porque son partes no visitadas y no dependen de estar cuidando la imagen que se tenía antes de Silent Hill. Yo creo que lo hacen más por eso. Exacto, aparte es lo que últimamente están haciendo las compañías, o sea, ya últimamente lo están haciendo todo borrón y cuenta nueva para quitarse pues años de peso encima. Sí, porque pues ya se quieren deshacer de los fanboys viejitos, güey. Pero bueno, ¿qué nos puedes decir tú, seguro, de las noticias multiplataforma que tú tienes? No tengo ninguna. Puta madre. Ah, ahora vamos con el gran Gabriel, entonces. Gabriel, ¿qué nos puedes decir sobre las multiplataformas? Ataca, ataca. Entre las noticias multiplataforma que tengo es: Gory Millane y Jade también aparecerán en Mortal Kombat. Sus creadores admiten que no tienen en mente un personaje exclusivo para Xbox 360. Tras confirmarse la presencia de Kratos en la versión de Mortal Kombat para PlayStation 3, ahora sus creadores han desvelado que el temible Goro y la violenta Millane y la misteriosa Jade también aparecerán en este prometedor renacer de una de las series de luchas más queridas por los aficionados. En el caso de Goro, esta enorme criatura será la antesala del enemigo final del primer Mortal Kombat. Contará con una serie de ataques tipo proyectil que lo harán más temible. Si cabe en su clásico escenario de combate, que también estará presente en el juego. En el caso de Jade, que era uno de los personajes secretos de Mortal Kombat 2, se ha tomado una base de su apariencia y movimiento de Ultimate Mortal Kombat 3 y Mortal Kombat Deception. Si hablamos de Millane, esta brutal luchadora regresa también al ring con la firme intención de asesinar a todo aquel que se ponga en su camino. Por otro lado, el máximo responsable de la serie, Ed Boon, ha comentado que en momento no tiene pensado incluir ningún personaje exclusivo para Xbox 360, con forma de compensar a sus usuarios frente a la aparición de Kratos en PlayStation 3. Radicalvo, ¿qué nos puedes decir? Bueno, yo creo que ya le hacía falta una nueva versión un poco más completa de Mortal Kombat, aunque de repente es como hablar de otro Super Mario, son muchos. ¿O tú qué opinas, Seguba? Bueno, yo opino que Xbox 360 no se merece nada, ya que no tiene a alguien realmente bueno como para meterlo a Mortal Kombat. Digo, con los personajes que tiene, basta. Y lo que respecta al también a la PlayStation 3, Kratos, aunque, pues, si es un buen personaje y lo que quieras, no se me hace así como que alguien para que esté dentro del Mortal Kombat, pero bueno, pues esperemos que también le puedas aplicar un buen Fatality al buen Kratos, pero a ver qué pasa. Pues mira, la verdad yo creo que Xbox le sobran personajes, güey. Con tan solo el Escuadrón Delta de Gears of War, que puede defender ese punto, güey. Y le puede partir en su madre a Kratos todos los días que tú quieras, güey, de lunes a domingo. Y en mi opinión, yo digo que es un lavado de cara de ese juego también, porque le están metiendo muchas cosas, lo están haciendo mucho más violento. Bueno, ese juego pues se adapta a la tecnología que tiene la consola para hacerse violento, y creo que ya peleas en pares, güey, que trae dos parejas para pelear, y ojalá sea un buen juego, wey. Sí, bueno, los trailers se ven muy buenos, los fatalities pues sí se ven como del estilo de los viejos Mortal Kombat, pero pues a ver, mi buen Radicalvo, ¿qué tienes que opinar respecto a todo este despapalle? Fíjate, no tanto por las exclusividades de personajes o los invitados, pero tomando en cuenta eso, se me hace curioso Kratos. De repente creo que a muy poca gente se le ha ocurrido pensar si al rey de la violencia en las consolas se le va a ocurrir hacer fatalities. ¿Alguien ha pensado en cómo sería su friendship? Buen punto. Oh, sí, cierto, güey. No había pensado en eso. No creo que tenga una. No, yo tampoco. Lo que he pensado es que no le vas a poder aplicar un fatality a Kratos. Es lo que temo. No, Kratos es como Gabriel, siempre está enojado. No puede tener un friend. Ok. Tranquilo, bueno, va a ser un berrinche y ahorita nos va a derrumbar las casas a todos. Pero bueno, me disculparán todos ustedes, pero ya partí mi edición arcade de Mortal Kombat. Mi buen Ángel, ¿qué tienes que decirnos respecto a esto? Bueno, pues mira, yo para empezar, a ver si no decepciona, igual que el Mortal Kombat contra DC Universe, porque pues se pintaba muy chido, igual que este, con los trailers, todo se pintaba genial, y al final los fatalities fueron un asco, el modo online también. Pues esperemos que ya con este juego se regenere el Mortal Kombat. Perdona que me meta mi cucharota, pero lo que pasa es que respecto a ese juego, ya se había comentado desde antes que saliera que le iban a reducir el nivel de los fatalities debido a que los gringos no podían ver sufrir a sus superhéroes favoritos. ¿Ya listos? ¿Me escuchan? Sí, bueno. Sí. No, yo nada más quería comentar que pues este juego lo hace otra compañía diferente, ya que metieron los derechos después de ese juego, güey. Acuérdate que Midway quebró. Sí, por eso mismo. Y ya se le tiene más esperanza. Aunque yo siempre he querido ver un Street Fighter contra Mortal Kombat, güey. Un crossover fumado. Sí, porque pues ya pasó Tekken, ya nada más falta Dead or Alive. Tomando en cuenta la tendencia de Capcom, no dudo para nada que incluso ya esté en planes o en negociaciones. De hecho. Pero bueno, Capcom se ha roto la madre con cualquier compañía. Creo que lo de Kingdom Fighters fue porque la compañía está quebrando y Capcom los ayudó con eso. De hecho fue lo contrario, porque en su momento, en lo contrario en referente a la bancarrota, porque en lo que respecta a ambos juegos, en su momento cuando se anunció un rumor por aquello del 98, si mal no recuerdo, ambas compañías se encontraban en su punto más fuerte con sus juegos de pelea. Capcom había sacado Street Fighter 3 y, o estaba por sacar Street Fighter 3, ya había dejado en paz la serie Alpha, y Y para darle todavía un boom más grande a ambas compañías fue cuando empezaron a planear lo de SNK con su bancarrota, y que se tardó bastante en sacar su contraparte del Versus. Se debió más que nada a problemas financieros que se empezaron a dar después del 2000. Sí, yo escuché algo así, pero pues los dos fueron muy grandes juegos y pues ahora son un ícono de los crossovers. O sea, cuando quieres un crossover de peleas, quieres que sea algo así. O mejor. Sí. Aunque francamente veo muy difícil que puedan superar este... En cuanto a crossovers, veo extremadamente difícil que superen a lo que se hizo con Marvel vs. Capcom, a lo que se hizo con SNK vs. Capcom, la versión de SNK para Neo Geo, o el Tatsunoko vs. Capcom en cuanto a impactos. La verdad, dudo mucho que se llegue a superar eso. Si se puede superar, sería un Disney contra Capcom, ya que Disney es el dueño de Marvel, ¿eh? Bueno, se puede tomar que ya se hizo un un Squaresoft versus Disney. Ahí está Kingdom Hearts. Ah, sí, cierto. Y resultó todo un éxito, güey. Aunque no me molestaría ver en los cómics por parte de Marvel algo así como... Tiger contra Wolverine. Comando Tiger, güey. Imagínatelo, bueno, brincando por todos lados con una escopeta. Bueno, no sé. Qué miedo, güey. Bueno, perdón que meta la cucharota, pero no sé si ya vieron el nuevo cómic de Batman. ¿Cuál? El que van a ser el Batman, pero ya adolescente, junto con todos sus enemigos, y van a ir a la escuela y todo. No, yo el que vi es en el que se muere Batman, está bien chido, güey. Ah, sí, ese sí está genial, pero no, yo pero me refiero... En el que lo mata nueva... y Ala Nocturna toma su lugar. Bueno, ¿sí se ve que Ala Nocturna toma su lugar o como que te das eso a entender? Sí lo toma, porque pelea contra otro Robin para quitarse algún Robin que se volvió loco. Ah, no, entonces eso no lo vi. Una de las tantas muertes. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia. Continuamos con las noticias multiplataforma para los fans de James Bond. Una gran noticia: James Bond regresará a la gran pantalla acompañado de un nuevo videojuego. Cada 2 o 3 años prácticamente solemos presenciar en todos los cines el estreno de una nueva película de James Bond, y la historia se repetirá de nuevo en otoño del 2002, aunque el único detalle que se conoce acerca del film es que estará protagonizado por Daniel Craig, el actor que ha encarnado a Agente 007 en las últimas películas de la saga. Además, también se ha confirmado que está una nueva entrega de James Bond se estrenará junto al debut de un videojuego basado en la película. Incluso se ha empezado a rumorear que Blizzard Creation o Raven Software podría ser alguna de las compañías que decidirán tomar riendas del proyecto, por lo que ya iremos viendo en qué acaba todo este asunto. ¿Algún comentario? Güey, yo he visto, creo que algo del juego me lo enseñó nuestro amigo Alberto Bond en la página de este archivo 007. Y se ve, creo que trae un sistema de cobertura nuevo, güey. Se ve como que mejorado, ya que el Casino Royale creo que no fue bueno el juego, pero el Bloodstone que estuvo mucho mejor. No sé tú que ya has jugado todo. El Quantum of Solemn. Fue el que incluyó Casino Royale y Quantum of Sol. De hecho, fue en primera persona y lo desarrolló Activision. En esta ocasión yo creo que le tocó a estos que hicieron Project Gotham Racing, Bloodstone, y lo pasaron a tercera persona, cosa que ya se había visto con el juego de Everything or Not Day, protagonizado por el gran Pierce Brosnan, en mi opinión el mejor James Bond de todos, que fue un buen juego también. Esperemos que este también que salga revolucione lo que es de los juegos de James Bond. No, pues James Bond es de los únicos juegos de películas que se defienden. Sinceramente, sí. Ah, no, ay, no, ahí sí, yo voy a meter mi cucharota. También yo recuerdo al Aladdin de Super Nintendo, que también se defendió muy bien. Oh, ese era de Capcom, es un juegazo. Ese, hay otro de Indiana Jones, perdón, que también salió muy... muy bueno. A ver, déjate mencionar otro. Déjame, me acuerdo. También, es cierto, el que sacó este Rockstar del The Warriors también estaba muy bueno. No sé si lo jugaron ustedes. Primero, el que no es de arcade, ¿verdad? De PlayStation Network y Xbox Live. El otro. Es el un beat'em up. Sí, está muy bueno, que te revivías con coca. Ándale. El de Spider-Man 2, ese también estaba muy bueno. ¿Qué otro? El de los Lego Star Wars también están más o menos. Pero nadie se acuerda de esos como se acuerdan del GoldenEye, güey. No, si el GoldenEye es el mejor de todos, güey. O sea, yo te puedo decir ese que es el más memorable, que es más memorable que las películas. El Aladino, la verdad, es muy respetable, güey. Sí, porque también fue muy bueno. Está muy entretenido. Así es. Pero bueno, ahora, ¿qué más nos puedes decir en tu sección, Gabriel? Bueno, siguiendo. El juego de Jurassic Park se ha inspirado en Heavy Rain, pero es que sus creadores, los expertos en aventuras gráficas, Tell Games, se ha inspirado en Heavy Rain para llevarlo a cabo. Los desarrolladores de la obra de Tales of Monkey Island, Back to Future, The Game, Sam y Max y World and Comics Grand Adventure han hablado sobre la próxima obra. Al parecer, Universal no quería que su propiedad intelectual fuera otro shooter en primera persona, así que fueron a llamar a las puertas de Telltale Games para hacer algo diferente. El director ejecutivo del proyecto, Kami Boy, ha comentado que el juego seguirá siendo una aventura gráfica, pero con un ritmo al estilo Heavy Rain. Los jugadores podrían disfrutar de momentos de tensión y de las posibilidades que por ejemplo ofrecía Heavy Rain. De momento se desconoce la fecha de lanzamiento, pero sí se sabe que llegará a un formato de 5 episodios de PC y Mac. No, la verdad, güey, esos vatos, no sé si han probado la aventura gráfica de Tales of Monkey Island o del, no me acuerdo cómo se llama exactamente el juego, es el de los tentáculos, pero son muy buenas aventuras gráficas, los tenían de calar, güey. Se pueden conseguir, creo que en el Xbox Live, están baratas. No sé si tengas algo que decir tú, Raik, algo que desde esa época de las aventuras gráficas. Pues bueno, te puedo decir que Monkey's Island marcó la pauta para muchas aventuras gráficas. Se derivaron muchísimas, entre ellas utilizando el mismo motor de juego, como aquel Maniac Mansion, que tuvo una conversión para la consola de Nintendo. Bastante bueno, complicado, largo y sobre todo algo que no se veía muy seguido en esas fechas, múltiples finales con diferentes combinaciones y sobre todo varias maneras de llegar a él, en las que los integrantes de tu equipo que habías escogido definían la manera de avanzar. Y definitivamente el hecho de que haya regresado Monkey's Island a las listas de los juegos lo habla muy bien de lo que viene siendo la saga. Yo creo que las aventuras gráficas es algo que no debería de pasar de moda. Incluso otros juegos menos mencionados, pero también muy buenos, sobre todo en cuanto a historia respecta, se puede hablar de los Broken Sword, si es que alguno lo recuerda. Ah, son uno de los templarios o algo así, ¿no? De hecho, es el último que salió de Broken Sword, el de los templarios. Y también Clock Tower, ese está entre los, pero es japonés, pero es como aventura gráfica, creo. De hecho, hay otros un poquito variados que se puede decir, como por ejemplo, no sé si alguien recordará para PlayStation 2, Fatal Frame. Yo pensaba que era como un shooter, pero con una cámara, como un Pokémon Snap, yo creo. De hecho, es una aventura gráfica en First Person Shooter, como recientemente también se... se han manejado otros de compañías independientes, como por ejemplo Penumbra o Amnesia. Ah, no los he probado, pero pues ahí los tengo. Definitivamente, un buen thriller de terror. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu sección de los multiplataforma. Vamos un corte y después de esto volvemos con el análisis de Castle Crashers. Ok, sobre. ¿Tienes el juego de Killzone 2? ¿No tienes un clan? ¿Estás en busca de uno y eres un excelente jugador? Bueno, Los Ángeles Caídos es para ti. El único requisito que pedimos es que, obviamente, tengas el juego de Killzone, tengas una cuenta de PlayStation Network activa, y bueno, tú debes de ser una persona que esté dispuesta a jugar todos los días. Bueno, no todos los días, pero por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana estaría bien. Otro requisito que pedimos es que tengas un micrófono. A decir verdad, los micrófonos no cuestan mucho. 80 pesos son más que suficientes para comprarte uno. Nosotros somos un clan activo y estamos dispuestos a aceptarte. Para mayores informes, escríbenos al correo a seguba@league.com o si no, agrégame a tu lista de amigos. Mi PCNI es X mayúscula, X minúscula, C mayúscula, G, B, X minúscula y X mayúscula. No lo olviden, Los Ángeles Caídos, te estamos esperando. Bueno, aquí volvemos en último continuo. Ahora vamos a la sección del análisis de la semana, que es Castle Crashers, que está disponible para la plataforma Xbox Live y PlayStation Network. El juego no es el precio, así que no se los voy a decir, pero ya no está tan caro. Seguro nos va a platicar un poco sobre eso, más formal, y luego vamos a hacer nuestros comentarios, los que lo hemos jugado. Venga, okay, gracias, Brumac. Gracias. Bueno, probablemente este juego ya muchos de ustedes ya lo jugaron, pero esto va a ser mejor porque probablemente compartan mis puntos o compartan nuestros puntos y esto se va a extender mucho mejor. Para empezar, para quienes no lo han jugado, ¿qué es Castle Crashers? ¿Acaso es un juego que parece para PC? ¿O acaso es un juego que tiene como gráficas estilo Flash? Bueno, estas y otras preguntas van a ser respondidas conforme yo avance con lo que les diga. Para comenzar, Castle Crashers es un juego del estilo de todos contra todos, en donde comienzas, eliges un soldadito que tiene un poder, ya sea para electrocutar, congelar, etc. Y con ello vas a derrotar a tus enemigos y subir de experiencia. ¿Qué? ¿A poco querían más? Pues la verdad, esto es todo. Pero aunque no lo crean, el juego ofrece muy buenas modalidades de juego y ofrece una amplia diversión. Comenzamos. La historia empieza de esta forma. Tú puedes elegir entre 4 caballeros y estos son como los Power Rangers, cada uno con colores y diferentes habilidades. Aclaro, los Power Rangers son solamente un ejemplo, pero regresándome a los colores, fíjense bien, el color azul representa el poder del hielo. El color naranja representa el poder del fuego. El color rojo representa el poder de la electricidad. Y el color verde representa el poder del veneno. Una vez que ustedes elijan a su caballero, se adentrarán en una escena en donde su personaje estará prácticamente parrandeando y de pronto alguien cae por las escaleras todo ensangrentado. Se dan cuenta de que al rey le han robado una preciosa joya mágica y a 4 princesas. Y aquí es donde comienza nuestra historia. Ustedes se desplazarán por bosques, castillos, inclusive hasta naves espaciales. Un sinfín de escenarios y cada uno con diferentes enemigos y retos. Para esto Castle Crashers pone a su disposición armas, juguetes, pociones, comida, oro, etc. Todo para que el camino les sea más fácil. Aunque déjenme también comentarles que el juego combina muy bien el estilo beat 'em up o todos contra todos, porque entre más enemigos derroten, ustedes se van a hacer más fuertes, más poderosos, tendrán una mejor resistencia y su magia también se verá afectada conforme avance el juego. Hay unas cosas curiosas, por ejemplo, para mencionarles así de forma rápida, el juego cuenta con mascotas. ¿Mascotas? Sí, mascotas en verdad. Esas mascotas les van a ayudar para, ya sea para mejorar unas habilidades, pero solamente una por mascota. La jugabilidad del juego resulta, vaya, como les he dicho, sencilla. Solamente es golpear, cubrir, aventar magia. Así que esto no tiene nada de complejo. En cuestión gráfica, el juego, es un deleite a nuestra pupila, ya que los escenarios están muy bien elaborados, tienen muy buenos detalles, y esto, bueno, esto se los adelanto, les va a causar risa en dado caso de que ustedes no lo hayan jugado, y quienes lo han hecho me van a dar la razón en que los escenarios tienen algo característico y algo gracioso que los hace volver a jugar una y otra vez. Los creadores del juego, Tom Paladin y Tom Fulp, ellos trabajaron en conjunto y son conocidos por la grandiosa página de Newgrounds, en donde ahí todo lo que se trabaja está en formato Flash. Pero bueno, esto es algo que hace peculiar y adictivo y diferente al juego de Castle Crashers. El juego también tiene unos minijuegos, como el voleibol, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo etcétera? Porque eso se los voy a dejar ahí pendiente para que ustedes lo vean. Ahora, Castle Crashers, a nuestro parecer, fue hecho para jugarse con muchos jugadores. Si bien ustedes tienen este juego, compártanlo, denlo a conocer, ya que es un juego del cual no se van a despegar un buen rato. Ahora, respecto al online, el juego lo cuenta, tiene, pero yo les recomiendo que lo jueguen con sus amigos, ya que es muy común que si ustedes quieren entrar a una partida por internet, pues se van a topar. Por ejemplo, a mí me pasó la primera vez, yo entré, era nivel 10 y los otros usuarios tenían personajes de nivel 90, de nivel 80, de nivel 60, entonces pues ellos se aburrían porque pues mis niveles eran fáciles, yo entraba en niveles que pues ellos de un golpe mataban al monito. Y bueno, ya esto para decirles de forma rápida, el juego tiene un precio de $14 en la PlayStation Store. Según por lo que yo consulté, el juego cuesta también 1200 puntos en el bazar de Microsoft del Xbox Live. Adelante, Brumac y Ángel, si tiene algo que comentar, les agradezco con un gran saludo. Dale, Ángel, dale tu primer güey. Bueno, pues yo les quiero comentar que el juego, como ya dijo Seguba, es genial. Lo divertido de esto es que es uno de esos juegos en los que se acaba hasta que tú quieres, porque lo puedes seguir jugando y jugando y jugando. Hay muchos personajes para desbloquear, todos los tienes que subir a un rango considerable para poder jugar online, como ya nos dijo Seguba. También hay un modo en el que no necesitas ser de un gran nivel. En el modo online hay un modo de juego que se llama todo lo que tú puedas comer, y se trata simplemente de estar apretando botones y botones y botones, y como ya les comenté, es un juego que se acaba hasta que tú quieres, y ese modo de juego es divertidísimo. A pesar de que es muy monótono, es divertido estar apriete y apriete botones, es como tipo jueguitos de Mario Party. También en el modo online hay varios juegos en arena que no necesitas nivel, como por ejemplo el que te tienes que comer una gallina para hacerte gigante y corretear a los demás. Ok, bueno, muchas gracias, Ángel, Sewer, perdón. Ahora yo les voy a decir lo que yo pienso del juego y lo que he visto. El juego definitivamente lo tienes que jugar con más de una persona. Tú solo te haces garras de lo aburrido que está, porque es como jugar un Tortuga Ninja peleándote por la pizza, poderle pegar a tus amigos. Bueno, creo que no les puedes pegar, perdón, sí, es cierto. Bueno, otra cosa es lo de al momento de revivir a tus compañeros, esa cosa de que sean respiración de boca a boca, se con madre. Y pues, ¿qué más? Hay muchas power-ups, o sea, como, no sé cómo se dicen, mejoras, para que sigas avanzando. El juego te impulsa a seguir hacia adelante en cierta forma, porque tiene una historia que es súper simple, pero pues está buena, porque conforme vas salvando a las princesas se va poniendo mejor. Algo sí que es que ¿Cómo? Sí, te dejo continuar, perdón. No, ya no quiero hablar nada. Algo que me impresionó mucho el juego a mí es el hecho de que, pues, al último de cada pelea tienes que pelear por la princesa. Bueno, al último de cada jefe. Y al pelear por la princesa, el que gana se gana el beso de la princesa. Y en esa parte, pues, todos se agarran a chingazos. No sé, esa parte me gustó mucho a mí el juego. No sé qué opinan ustedes sobre eso. Sí, es lo que te iba a comentar ahorita, que cuando estás en modo de multijugador, si todos llegan al final ahí, pues los que estén, si son 3, si son 2, si son 4, se dan de madrazos por el beso de la princesa. Yo peculiarmente, el ítem que aprecio, que me gusta, es el sándwich. Me hice fan del sándwich, siempre traigo cargando 9 sándwiches, pero ustedes dicen, bueno, pues, ¿por qué un sándwich? Sencillo, porque el monito de Clash of Clashers, cuando se come un sándwich, avienta un grito, se hace grande, se hace fuerte y puede agarrar y puede aventar lo que caiga. Por decir, se hace Hulk. Las mascotas, güey, las mascotas están bien chidas. Las armas. Hay armas muy, muy peculiares. Y pues tiene retos que te impulsan también a seguir adelante, ¿no? Pregúntale al especialista en retos, Sewer. A ver, Sewer. Pues mira, yo por lo que he visto, los grandes retos de ese juego es tratar de conseguir todas las armas, porque hasta donde yo sé son 60, pero quedan huecos. Entonces, pues yo no he visto que nadie ocupe esos huecos, así que hasta donde yo sé son 60. Si alguien sabe que son más, pues mándenos un mensajillo y díganos dónde, porque ese sí es un verdadero reto en ese juego. También otro reto es que para pasar el modo loco, que te sale al terminar el modo normal, tu mono debe de estar mínimo en un nivel 70, si no, no vas a poder pasar nunca el modo loco. Está muy, muy cañón. Gracias, Sur. Bueno, pues es un juego que es altamente recomendable, ya que te puede dar las horas que tú quieras de diversión contigo y tus camaradas. Y pues ahora vamos a ir a un corte y después de esto vamos a ir a la sección de el refri retro de Radicalo. Bueno, ahorita volvemos. ¡Oh my god! ¿Te gusta el podcast? ¿Quieres escucharnos todos los días? No es posible, pero por lo menos te podemos conceder el martes de 10 a 12 de la noche en www Frecuencia Zombie, que nos han cedido un espacio amablemente para poder transmitir tranquilamente Último Continuo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? En esta ocasión, sacado directamente del refri del retro, nos hemos encontrado un videojuego que ha marcado un hito entre lo que vienen siendo los shooters plataformeros. No estamos hablando de otro más que aquel clásico conocido y en aquel entonces muy difícil, Contra. Contra, este juego sencillo es un juego de plataforma de lado. La finalidad del juego era simplemente avanzar y destruyendo todo lo que se te ponía enfrente. Puedes hacerlo de uno o dos jugadores. Pero lo que estaba interesante de este juego es que era de los pocos de aquellas fechas en los que podías agarrar alguna arma diferente o algún power up, como se le conoce también, que era más que nada para mejorar tu potencia de disparo o tu amplitud de disparo. Que entre las armas favoritas se encontraban la S, que era la Spread Gun, que se conocía más fácilmente como la Super, o la una de las armas más odiadas o que menos se utilizaban, que era la Fire Gun, que era una pistola que disparaba una bolita de fuego por aquellas fechas a falta de efectos especiales, una bolita que se iba haciendo espirales hacia el frente. El juego consta básicamente de 6 etapas en las cuales tienes que ir saltando y disparando. Te topas con diferentes escenarios o en los cuales hay muchos retos, desde el avanzar de izquierda a derecha para llegar hasta un jefe final. Y por supuesto, la primera implementación de un pseudo 3D en una consola de 8 bits, que se daba principalmente en los escenarios de las bases, en donde desde una vista desde atrás del personaje podías disparar hacia el fondo para destruir unas partes centrales de unos muros y seguir avanzando. Lo divertido y lo curioso de este juego era la capacidad de los dos jugadores, en el que básicamente estos llegaban incluso hasta estorbarse, porque de no esperar a uno o el otro avanzar demasiado o detener la pantalla, podía provocar que el otro muriera fácilmente. También dentro de las cosas interesantes que tenía el juego era de que en los mismos escenarios, sobre todo el del principio, había una parte con agua, algo que normalmente se tenía en aquellas fechas como peligroso, de que caer en el agua era sinónimo de muerte. Pero en este juego no, en este juego entrabas en el agua y el personaje se veía de la cintura para arriba, ocasionando que tuvieras limitada la movilidad únicamente de izquierda a derecha o agacharte. Pero dentro de lo curioso, que al momento de agacharte los disparos no podían hacerte daño de ninguna manera. Esto era una manera de cubrirte, como se veía en muchas películas de aquellas fechas de Sylvester Stallone, como en Rambo. Siguiendo avanzando por el juego, al pasar la primera base, como comentaba, de vista desde atrás en un pseudo 3D, llegabas a lo que era una cascada. Esta cascada era otra de las novedades que incorporaba el juego, porque ahora, en lugar de avanzar de lado o avanzar en alguna dirección extraña, más extraño era avanzar directamente hacia arriba, como si fuera un edificio. Pero esta escena era particularmente difícil de dos, ya que al ocasionar que esperaras a tu compañero que se atrasaba para avanzar, ocasionaba que las cosas de arriba, que te salían prácticamente de sorpresa, te eliminaban fácilmente. O podías ser tú el de arriba, que ocasionando un salto desesperado, podías hacer que al personaje de abajo le faltara el piso y, por supuesto, fuera eliminado. Los jefes, se puede mencionar también que eran no muy complicados, pero en algunos casos sí muy difíciles. Por ejemplo, de los jefes sencillos podemos tomar el de la primera escena, en el que básicamente lo único que tienes que hacer es destruir el núcleo de una base para poder entrar al modo pseudo 3D. En la escena 2, el jefe, después de avanzar en los escenarios pseudo 3D, te topabas con algo que parecía ser una supercomputadora que estaba muy bien defendida. En la escena de la catarata, volvías a subir y te encontrabas en esta ocasión con una base con unos extraños tentáculos con los cuales trataban de eliminarte. Entonces, pero la diferencia de este escenario es de que si no llevabas un arma poderosa, los tentáculos te eliminaban fácilmente. Al pasar esta escena llegabas a la cuarta, que era otra vez un escenario en pseudo 3D de vista desde atrás, pero en esta ocasión sí te complicaban las cosas, ya que los núcleos a destruir se encontraban en diferentes posiciones, y en esta ocasión sí te complicaban un poco las cosas, porque los enemigos no paraban de salirte en un buen tiempo. En la quinta escena, estabas en un escenario que parecía ser un campo de nieve. Esta escena se caracterizó por ser muy, muy, muy difícil, ya que también se implementó algo que era un escenario que te atacaba, porque había situaciones o lugares en lo que el fondo o detrás de unos árboles que parecían árboles empezaban a caer unas granadas que si no medías muy bien tu recorrido podían eliminarte, y por si no fuera suficiente el escenario también te salían enemigos que no te dejaban en paz. Una escena muy muy muy peleada en aquellas fechas que era precisamente el hecho de tratar de pasar el campo minado. Después de pasar esa escena, llegabas a otra en la que parecía parecía ser como un hangar o una fábrica en la que una gran cantidad de rayos de fuego o tuberías rotas que disparaban fuego te estaban molestando continuamente. También otra, era una de las escenas muy, muy, muy difíciles que hacía sufrir a mucha gente. Pero para esto, Konami nos hizo el favor de darnos un código, el famoso y bien conocido Konami Code, que en estas fechas no a mucha gente le suena, pero más sin embargo, cuando le den Konami Code en Google, si quieren, les va a dar que el código universal en la gran mayoría de los juegos de Konami, si es que lo trae, es arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, B, A y Start. Esto ocasionaba que en la gran mayoría de juegos de Konami te diera algún extra. Como nota adicional, el juego de Gradius ponías el código y te daba todos los power-ups. Pero si lo volvías a meter, ocasionaba que tu nave estallara al instante, sin importar lo que tuvieras. Pues bueno, siguiendo con las escenas difíciles del Contra, que en realidad la parte interesante del juego se da, como se acaban de dar cuenta, con lo del campo de nieve y el hangar, también está lo que viene siendo algo que parece ser una fábrica, en la cual unos ganchos mecánicos en diferentes ocasiones no nos dejan avanzar, y por si eso no fuera suficiente, también hay unas paredes con picos, se podría decir, que no nos permiten el avance. Pero para complicar todavía más las cosas y poner nuestras habilidades al límite, también nos estarán saliendo enemigos que por supuesto nos estarán disparando en todo momento para evitar que lleguemos con el jefe, que es una versión mini de la fortaleza que ya pasamos en la primera etapa. Pero si tú creías que ya habías visto todo, si tú creías que ya había sido suficiente, no, todavía nos queda la etapa final, en la cual nos metemos en un mundo prácticamente que nos semeja mucho a la película Alien, en el cual imparablemente nos saldrán una cantidad bastante, bastante agresiva de alienígenas, en el cual también el mismo escenario en esta ocasión nos ataca, porque en lugar de haber torretas, hay algo que parecen ser unas bocas que nos disparan algo así como unas estrellas que salen de momento, se quedan paradas, pero en un instante después salen disparadas hacia ti. Pero esquivarlas no siempre es necesario, no siempre es suficiente, ya que estas muchas veces darán un giro extra conforme lo demos nosotros, nos perseguirán por un breve momento para tratar de eliminarnos. Nos saldrán también entre los alienígenas unas simpáticas arañas que parecen prácticamente escorpiones, que estas vendrán del techo y caerán de él sin avisarnos a una velocidad bastante, bastante considerable. Si no traes un buen arma y tratas de eliminarla, da por perdida esa vida. Pero, para no variar las cosas, el jefe final de considerables dimensiones, algo sencillo, algo tonto si tú quieres, es un corazón gigante que nos llenará fácilmente casi media pantalla, si no es que poco más de un tercio de ella, la cual está protegida por varios huevos que nos sacarán en constantes ocasiones más arañas, y por si no fuera poco, habrá de estas bocas que nos escupen esas estrellitas blancas que nos perseguirán. Estén listos, si no llevan un buen arma o un buen compañero, por supuesto que esperen continuar mucho en ese juego. De entre los juegos de Contra, se puede que básicamente el más memorable pudiera ser de Nintendo, el Super Contra, ya que es un juego muy, muy, muy largo. Por supuesto, en su contraparte de arcade, ambos juegos son muy cortos, pero no en sus versiones de consola, ya que estos fueron alargados. Y por supuesto, siguen manteniendo el mismo reto. Por ahí también se puede mencionar lo que viene siendo lo que se considera la obra maestra de la saga, que pudiera ser Contra 3 de Alien Wars para el Super Nintendo. Un juego muy bien diseñado, con una dificultad variable que tú puedes por supuesto configurar, que puede ser desde fácil. El juego se presenta tranquilo, no es muy complicado. Pero si subes a la siguiente dificultad, que es la normal, el juego sí se te empieza a poner un poquito duro. Pero eso no es lo mejor del caso. Si aún así te sientes muy bueno, puedes probar la dificultad hard o difícil, en donde en la única dificultad en la cual puedes jugar la escena final extra, que por supuesto, haciéndole honor a la saga, está extremadamente difícil. Poca gente ha podido acabar este juego y es uno de sus más grandes orgullos, ya que no cualquiera tenía la habilidad para pasar este juego. Incluso aquellos que la tenían, era una labor prácticamente titánica para poder lograr el objetivo del juego. Mas sin embargo, al terminar el juego de esta manera, nos mostraba un par de escenas finales que no voy a spoilearles por el gusto de que lo logren, para que recuerden en aquel entonces lo que era un juego sin necesidad de gráficas escandalosas, un juego hecho para jugarse, no para apreciarse. Pero ya como comentarios extras, como datos finales, les puedo decir que lo que viene siendo en Europa el juego Contra no fue muy bien recibido, ya que la temática de disparos y violencia con humanos era un tema muy vetado por aquel entonces. Para esto el juego se le cambió el nombre, se le cambiaron los gráficos y se llamó Probotector. Aquellos que tengan alguna Sega Genesis o Sega Mega Drive se darán cuenta que al momento de buscar el juego, Probotector no es otra cosa más que un clon de Contra, en el cual los integrantes ya no son Bill y Lance como se conocían normalmente, sino que ya son dos robots que básicamente tenían la misma temática, las mismas armas, los mismos escenarios. Yo pensé que los personajes eran Schwarzenegger y Stallone. Los personajes están hechos como homenajes a esos a lo que viene siendo esos dos personajes de acción. Es como un tributo, un homenaje. Uh-huh. Sí, por eso te digo. También entre las cosas curiosas que se pueden apreciar en torno al nombre de Contra en videojuegos, también en Japón el juego se llamó Grisor o Grisor con Z y griega. Y este juego era muy superior, pero muy superior a su parte que salió en América, ya que el juego contaba incluso con algo que se pudiera llamar en aquel entonces un pequeño o mini cinema de una introducción de lo que sucede, junto con algo que un informe leve de que una especie alienígena ha llegado a la Tierra, junto con un mapa general del juego, de punto 1 a punto A, de punto A a punto B. Que en cada cambio de escena vemos una foto de los personajes hablando por radio y reportando su situación. Pero eso no era todo, porque incluso los escenarios estaban hasta animados. En la primera escena podemos observar en la versión americana que las palmeras eran fijas, los fondos eran pues tristemente prácticamente muertos. Pero en la versión japonesa, las palmeras parecía que hubiera un viento que soplaba y las mantenía en movimiento en todo rato. Curioso. ¿Alguien gusta comentar? ¿Alguien quiere dar su opinión sobre el juego? Bueno, yo lo tenía en el Super, güey. Es un juegazo, güey. O sea, te mantenía entretenido. Bueno, no era entretenido, sino te picaba de que no te querías dejar vencer, pero estaba bien chido, güey. Fue el que empezó la moda de los cooperativos, ¿no? En esa época del Super. De hecho, es de los pocos juegos que para Super Nintendo que manejan un buen cooperativo. Este juego está bien chido, güey. De hecho, va a salir uno ahora para Xbox Live, que es como un sucesor espiritual. Se llama Hardcover Ops, algo así. De hecho, actualmente las secuelas oficiales, para gusto y orgullo de los seguidores de Nintendo, las únicas secuelas que han habido es Contra Rebirth y Contra 4, ambos para la, uno para el primero para el Nintendo 10 y el segundo para el WiiWare. ¿Sí, Ángel? No, no, nada, nada. Es que bueno, yo recuerdo que había uno para... ¿Cómo se llama? Era para un portátil, no era el 10. Había un Contra para un portátil, no, no recuerdo qué consola era, lo llegué a ver. Era un Contra... Game Boy. De hecho salieron dos Contras para Game Boy. También muy, muy, muy, muy difícil. Sí, yo solo los llegué a ver, no los jugué, pero sí los llegué a ver. Pero francamente, de todos los ports que se han hecho de Contra, los pocos que han sido reconocidos puede ser el de Super Nintendo y los de NES, ya que Konami trató de seguir la saga para el PlayStation y sacó un total de tres Contras, uno con vista desde arriba, uno de vista de lado y los dos eran bastante, bastante, bastante malos, y un tercero también tratando de imitar al Super Contra, al Contra 3, pero también dejaba mucho que desear porque este tenía una dificultad insanamente elevada. Pues bueno, pues recordemos que que pues los Contras, aunque es cierto, eran muy difíciles, pues tenían lo suyo, hacían que no, como dijo Bruma, que no dejaras de jugar, porque te inducían o te hacían que continuaras el juego, y eso es algo que yo opino que debe de ser así en todos los juegos, que por más que la dificultad tenga que ser una dificultad que nos motive a continuar jugando y no que en vez de eso nos haga tirar el control o golpearlo contra la ventana. Yo creo que entre las cosas más memorables que podemos tener del Contra es nuestro sample de salida. Ah, sí, sí es cierto. Bueno, esto fue todo por hoy. Nos vamos a ir despidiendo. Este programa se grabó el 12 de enero de 2011, nuestro primer programa del año. Y muchas gracias. Este fue Bruma desde McAllen, Texas. Yo soy Sibuen y me despido desde el Distrito Federal. Yo soy Seguba y me despido desde Torreón, Coahuila. Yo soy Gabriel Darnes, gracias por habernos escuchado y nos vemos en el próximo podcast. Yo soy Radicalvo desde Guadalajara, deseándoles la mejor de las suertes.